vida en la oscuridad. Miro de cara a la luna y le pido por ti. Si ella te puede cuidar. Y me pregunto, ¿harías lo mismo tú por mí? Dime si mis besos te atrapan. Dime si tu cuerpo me extraña. ¿Por cuánto tiempo tengo que esperar para que seas mía completa? Dime si ya tengo. Que seas mía completa.